Démosle nomás. Yo también estoy listo. Dale nuestro maestro de ceremonia. Sí, bueno. Presentamos Ay. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. Bueno, gracias Gerardo. Enrique, ¿no? Esto, yo les voy a leer un texto que hice, digamos, para dar una introducción, contextualizar el tema respecto al paisaje, respecto a esta conversación. Así que voy a leer algunas cosas. Esta discusión nace de unas charlas informales y amistosas que yo personalmente tuve con Enrique. Yo le decía a él, lo potente de las humanidades es que, para mí, que no sean útiles, que pertenecen a otro orden de saberes, conocimientos y prácticas. Pero extrañamente, él me decía que por supuesto que son útiles. Sirven para muchas cosas que benefician lo común, cómo se vive a nivel social y personal, y otras cosas, ¿no? Y que tal vez esto no se ve, no se ve así porque no tienen obviamente un alto rendimiento o rendimiento inmediato para la economía neoliberal, de la cual obviamente las universidades a lo largo del mundo y en Chile lamentablemente han participado de forma importante, ¿no? Yo ya no estaba tan en desacuerdo con lo que decía Enrique. Ahí la paradoja. Bueno, ese tipo de intercambio da cuenta de conversaciones y debates, ya sean amistosos o férreos debates informales o públicos que vienen proliferando en nuestros espacios de artes y humanidades, no de la asociación, pero en general, por lo que queríamos sacarlo al aire, sacarlo a lo público y profundizarlo con más personas para definirnos políticamente frente al horizonte de más austeridad y la probabilidad de que se agudice, digamos, la priorización de áreas de investigación rentables y entre comillas aplicables, ¿no? Por, digamos, obviamente la pandemia y lo que venía antes. En esta introducción me gustaría citar la filósofa Bárbara Kazán, que dice lo siguiente en su libro Elogio de la Traducción, que las humanidades hoy han pasado de la reacción a la resistencia. Esto nos dice claramente que son y han sido ambas cosas, o tal vez ninguna a la vez. Pero en las humanidades por lo menos hay estas dos cosas. Es que históricamente, ¿no? Y todos lo sabemos, las humanidades han sido una especie de acervo de la cultura clásica, los cánones literarios nacionales como patrimonio intangible, hasta entre comillas espiritual, ¿no? Algo más elitista, aristocrática. Mientras que en las últimas décadas, fines del siglo XX sobre todo, se han vuelto más politizadas, relativistas, humanidades más volcadas al análisis de la producción simbólica de una sociedad. Pero eso tampoco significa que las prácticas aristocráticas de antaño se hayan desaparecido o que la aguda crítica no se haya conformado con las reglas del juego de la metodología de la universidad neoliberal, ¿no? Pero volviendo a mi charla amistosa con el querido Enrique. Luego de defender la inutilidad, yo, y Enrique la utilidad, me llevé la grata sorpresa que no estábamos tan alejados el uno del otro, de hecho, bastante cercanos. Lo cual me hizo pensar que lo que estaba en juego era el significado de la palabra útil, más que cualquier otra cosa. Me explico. A ver, y con eso voy terminando. Ya que algunas personas podrían, ¿no?, frente a lo que acabo de decir, estar del lado de la inutilidad como consigna y otros con la utilidad, y esencialmente estar de acuerdo lo uno con lo otro en el fondo, ¿no? La diferencia transita para mí a un nivel más políticamente pragmático, porque ahí la pregunta que se debe hacer a mi juicio es que o se elige un camino de la renuncia y la invención, es decir, la utilidad ya fue apropiada por el mercado a tal nivel que debemos usar otros conceptos, o la apropiación y la resemantización que la utilidad tiene, debe ser rearticulada con otras lógicas, ¿no? Ese de verdad donde está el desacuerdo, porque en esta asociación yo creo que hay en general como que muy poco elitismo y muy poco neoliberalismo. Pero ahí a lo mejor podemos hablar de estratégicos. El verdadero desacuerdo que tuvimos, justamente me doy cuenta ahora que ha pasado tiempo, era sobre el rol, potencia y impacto que pueden tener las humanidades en el plano social. No era eso, sino la idea de que hoy no, si hay vuelta atrás con esta palabra de lo útil, utilidad, o que, digamos, ha de ser algo de que nos apoderemos, ¿no? Por eso la pregunta para esta conversación es, ¿para qué sirve la utilidad? O más bien, ¿qué utilidad queremos? Así que esa es mi introducción. Yo ya he hablado demasiado, así que Gerardo, Enrique, no hay... Lleven eso a donde quieran. Mira, estaba pensando en lo siguiente. Es súper interesante lo que ha pasado acá en términos no solo de lo que estamos viviendo como asociación, sino también desde lo que estamos viendo como profesores universitarios enfrentados y profesores también de la... Estoy pensando en profesores que trabajan en educación obligatoria, digamos, básica y secundaria, con tener que estar, por ejemplo, trabajando en este entorno. De hecho, o sea, ya estaba pensando en llevar el término de el concepto de utilidad, digamos, fíjate, y también desde nuestras áreas de ejercicio. Por ejemplo, en el caso de las artes, hay muchas áreas en donde el contacto personal es tremendamente importante y crucial para la realización del objetivo. Entonces, súper interesante, por ejemplo, lo que está pasando ahí con el teatro, con la danza y con la música, por ejemplo. Lo digo más bien en términos de la ejecución, porque uno podría pensar, ya, aparecieron, por ejemplo, estos videos múltiples de gente tocando su parte y alguien monta, que hemos visto harto y desde hace mucho tiempo antes de que nos viéramos en este contexto de pandemia. Pero en el caso de la danza, o del performance art, o de otras cosas, lo que hay son registros que no representan necesariamente la totalidad de la experiencia. Entonces, en ese sentido, alguien podría pensar, por ejemplo, ¿qué utilidad tiene el registro? Cuando el registro no puede dar cuenta de todo eso. Creo que el registro es súper importante, aunque no dé cuenta de la totalidad de la experiencia. Y también creo, y eso lo he apostado firmemente, y veo que el tiempo me da la razón, que ese viejo dicho que dice que mientras más inútil es la ocupación, más productiva es a largo plazo, me parece que es ahora súper evidente. Y súper evidente porque todas estas cosas han sido siempre desestimadas porque nosotros tenemos un neoliberalismo que es particularmente delirante en relación a las construcciones que hay en otras sociedades con él. Este nivel como de delirio respecto a la productividad o los números no ha llegado a cruzar todas las áreas del ser humano, finalmente. Entonces, en ese sentido, también lo lanzo como pregunta, y lo hago ya que ustedes han discutido más esto, por eso lo aproveché a hacerlo. Este eje de utilidad e inutilidad, digamos, ¿se traduce necesariamente en esa binaridad o hay más bien una suerte de tensión permanente o una situación en donde hay, por ejemplo, como una fricción entre uno y otro? ¿Cómo lo ven ustedes, aparte de lo que han conversado, de las lecturas que han hecho y de dónde han llevado la conversación? Con respecto a lo que dice Gerardo ahora último, precisamente creo, aunque desde un punto de vista pragmático, político, podríamos decir. Yeah. Yo voy a hablar desde ese punto de vista, ¿no? Uh-huh. Ahora, después se puede hablar de otras posiciones. Pero desde un punto de vista pragmático, político, si tú quisieras, yo creería que la dicotomía útil-inútil es útil o opera o sirve para poder empujar determinados intereses dependiendo de con quién lo estoy empujando y con quién estoy conversando. O sea, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? un diagnóstico es que tal vez la humanidad y la arte no tienen un lugar en la sociedad que deberían tener por el valor que tienen. Y creería que eso es un diagnóstico más o menos transversal de quienes participamos de estas disciplinas. Y tal vez entonces ahí la pregunta es cómo yo muestro el valor de las humanidades para afuera. Ahí probablemente, si es que la manera en que yo muestro el valor de las humanidades para afuera, en una sociedad que yo sé de antemano que parte de los ejes mediante los cuales construye las jerarquías de las cosas tiene que ver con el utilitarismo, entonces tal vez el intentar buscar de qué maneras la defensa de las humanidades promueve cuestiones que son concebidas como útiles para esa sociedad, que es la sociedad en la que vivimos, me parecería que eso puede ser una manera interesante de promover determinados intereses y determinadas búsquedas que desde la humanidad existen. En ese sentido, por ejemplo, cuando desde la educación se plantea la necesidad de educar en torno a los valores del siglo XXI, por ejemplo, y los valores del siglo XXI son, no sé, el pensamiento crítico, entonces, ahí a mí me da la sensación que es perfectamente posible y necesario, no sé si necesario, pero a mí me parece positivo, o me parece una buena estrategia tal vez, el intentar tomar algunas de estas ideas que se promueven como esenciales para la sociedad o como fundamentales para la sociedad y para la construcción de la sociedad para adelante, e intentar dotarlas de un cierto contenido que promueva el valor de las humanidades y por ende las hagan inevitables, ¿no? Si yo quiero enseñar pensamiento crítico para adelante, ¿cómo puedo hacer eso soslayando el valor de las humanidades? No puedo, y entonces las humanidades adquieren una utilidad para lograr ciertos propósitos que finalmente promueven cuestiones que son tan básicas como que haya más pega, o que haya mejor, o que se valore más, o cuestiones que son súper materiales en alguna medida. Entonces, eso yo diría que es una primera dimensión que tiene que ver con lo pragmático, y que obviamente, si es que yo voy a entrar a una discusión, no, o sea, y que depende de quién es mi interlocutor. Y en ese sentido, yo lo que me parece que sería bueno abogar, que yo me imagino que para el caso latinoamericano, especialmente de Rodó en adelante, tiene como una cierta dimensión casi como sacra, ¿no? Esta como inutilidad de la humanidad, o como un aristocratismo espiritual un poco. Yo, a mí lo que me gustaría es que eso pueda desacralizarse, y que haya veces en que tú puedas hablar de la humanidad no desde esa óptica, y hay otras veces en que sí, porque tú tenés toda la razón a propósito del tema de la totalidad de la experiencia, ¿no? Y yo lo pienso a propósito de, bueno, muy probablemente alguien que se formaba en humanidades en el siglo XIX o a principios del siglo XX tiene una totalidad de la experiencia de las humanidades que es muy distinta a alguien que se está formando en un contexto de 120 personas por curso. Cuando yo tengo 5 personas por curso, o 10, o 1 o 1, es súper distinta la totalidad de la experiencia que cuando tengo 120. Como hay momentos en los cuales ese valor sacro de las humanidades que te conecta con una tradición me parece que es fantástico, y que efectivamente es algo que a mí me parece maravilloso en alguna medida. O sea, poder leer a los griegos, etcétera, me parece que, o sea, tiene una dimensión que es bacán. Como me encanta leerlo, y me encanta mostrar en alguna medida formas de resignificarlo, etcétera, y formas en que el conocer parte de esa tradición te ayuda a poder reflexionar políticamente sobre problemas que son contemporáneos. No sé si, Doug, te gustaría... Como dije en la introducción, estoy de acuerdo contigo, o sea, a ver, pero solo para ir un poco hacia atrás, que Gerardo dijo, y es importante, ¿no?, que el tema, digamos, de la utilidad e inutilidad no es y no debe ser visto así de forma tan dicotómica. Es por eso que en mi introducción quería como plantear que, digamos, hay una especie de como discurso perenne, digamos, detrás de uno y otro, y luego, digamos, hay quienes que estamos aquí nosotros que, digamos, desde nuestras veredas tratando, digamos, de ver cómo nos posicionamos estratégicamente, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y entonces yo también como que me gustaría hablar más en este... en esta postura, digamos, pragmático-político, ¿no? Gerardo dijo una cosa así como que lo inútil es altamente o extremadamente productivo. Entonces, como que en lo personal, frente a los estudiantes, los colegas, gente en la calle, tú tienes razón que como que habría que como que identificar como interlocutores, pero yo, digamos, cometía tal vez el error, la grosería, digamos, de un poco, digamos, decir, digamos, lo mismo a todos, ¿no? De hablar, digamos, de lo que sirve, de lo que es productivo, de lo que podría ser positivo, pero siempre, digamos, obviando en lo personal la idea de lo útil. Porque siento como que ha sido tan profundamente apropiado en las últimas décadas por la idea, digamos, de la utilidad económica, pero económica en este modelo económico, porque obviamente lo económico tampoco es como así de simple blanco y negro. Entonces, yo creo que mi preocupación es más, digamos, podría dividirse en una cosa tal vez más mediano y largo plazista. ¿A qué me refiero con eso? Siento como que desde las humanidades que no tenemos, y a lo mejor es muy pesimista lo que voy a decir, la potencia contrahegemónica para volver a resignificar algo tan arraigada, con tanto raigambre, digamos, en el hablar en muchas partes del mundo, sobre todo en Chile, ¿no?, como en un término tan omnipresente como lo útil. Entonces, como yo pensé como que es mejor como dejar eso y optar por otros conceptos, aunque obviamente me gustaría que lo tuviésemos, porque ¿qué es lo que pasa? La cultura intelectual está totalmente capturada, un poco exiliada en la universidad. las universidades tienen poca legitimidad, las humanidades aún más porque son poco productivas y útiles, ¿no? Hay un círculo vicioso ahí. Es como lo que hacemos, digamos, el impacto es menor. Yo creo que un poco, digamos, el afán de ese tipo de conversación es cómo podemos hacer que tenga mayor impacto, ¿no? En ese sentido. Tal vez, digamos, se confunde cuando utilizamos una palabra que se dista tanto, digamos, de idea común y corriente de lo que es o no útil. Entonces, por eso como que creo que estratégicamente como que yo tenía la tincada que sería mejor hablar tal vez de algo de lo productivo, lo que sirve. Pero con todo como un poco para mí, lo objetivo es llegar donde tú estás hablando, Ulrich, en el sentido de como contrahegemónicamente podemos desde nuestras veredas, desde nuestras trincheras, ¿no? Tener tanto impacto contrahegemónicamente de que como que de verdad tener un impacto en lo útil deje de percibirse, digamos, de la inmediatez, del rendimiento, digamos, de la mercancía, ¿no? Sería bacán esto, para mí es como, va para ahí, pero siento como este sería largo camino, a mi modo de ver, en lo pragmático, digamos. Se me ocurrió justo ahora algo que en alguna medida tiene que ver con lo que estamos hablando y que a propósito de esta idea, ¿no? ¿Hay una potencia contrahegemónica para pelear contra el concepto de lo útil? Me parece que esa es una pregunta excelente porque creo que es una pregunta clave, ¿no? Yo no sé si lo hay, pero creo que es necesario aspirar a construirla, ¿no? Eso es como lo primero. Si pensara que no se puede construir, entonces creo que no tendría sentido gran parte de lo que uno hace. Y obviamente que eso tiene que ver con la ficción y lo que tú queráis, ¿no? Pero la acepto como tal. No creo que lo que piense sea natural, ni mucho menos. Pero la cuestión es que ayer estaba escuchando una... Como me interesa lo político, estaba escuchando un programa político y una de las cosas que comentaban ahí es a propósito de lo de Mañalich, ¿no? Lo que decían es que a Mañalich, cuando resultó todo mal, lo que se hizo fue que se le hace una entrevista con Christian Barken. Y la entrevista con Christian Barken lo que busca es precisamente otorgar otra dimensión, ¿no? Como otorgarle otro nivel a la figura. Y eso a mí me da cuenta de que todavía hablar con un filósofo, o hablar con un humanista, o hablar con alguien, todavía se otorga, como todavía implica una cierta distinción, ¿no? Y tú lo podéis ver cuando, no sé, pues hay veces en que invitan a un académico o a cosas así, y a un programa, y como que el conductor pone cara como de, vaya, qué tipo más inteligente, no tengo idea qué responderle. O como ese tipo de caras, ¿cachai? Y yo creo que en ese sentido todavía sigue teniendo algún valor esa dimensión, y me parece que uno de los problemas tiene que ver con que precisamente esas posiciones están cooptadas o las tienen sectores y figuras que me parece que no apuntan a los mismos intereses que nosotros apuntamos en alguna medida. Iniciales CP. Pero yo creería que eso, ¿cachai? Como yo creo que hay un cierto, como en los diarios hay gente que escribe desde la humanidad, hay gente que escribe, que habla desde la historia o que habla desde la literatura, pero no son necesariamente posiciones que a mí me parezca que, y para responder tu pregunta, que me parezca que actúen en torno a una utilidad que podría ser una utilidad que, comillas, queremos, que me parece que sería la liberación en última instancia, ¿no? O sea, a mí me parece que las humanidades tienen un valor muy grande y una utilidad muy grande, que es que son súper útiles para poder pensar y proyectar formas de liberación. Y eso ha servido históricamente, ¿no? Y en ese sentido tienen un valor político súper intenso. Y me parece que gran parte como de la, no sé, pues como todo lo que tiene que ver con las poesía, arte, nacionalista en contextos coloniales, ¿no? O sea, como la idea de la negritud, de ese ser, ¿no? Poesía, intelectualidad indígena, poesía indígena, etcétera. Creo que eso demuestra una potencia política que existe. Y que en ese sentido creo que sí ha sido útil para pensar la liberación y también ha sido súper útil para poder pensar la dominación, por cierto que sí, ¿no? Como que la idea de las humanidades o del pensamiento, etcétera, como un campo en disputa, creo que adquiere una concreción súper explícita. Pero eso, por cierto, que es una dimensión súper distinta como las métricas de producción dentro de la universidad, po. ¿Me cachai? Porque yo creo que ahí yo creo que ahí es totalmente inútil para la liberación y totalmente útil para la dominación. No sé si totalmente. Creo que hay matices, ¿no? Creo que igual sí. El sistema de papers y el sistema actual que tenemos me parece que es más positivo y más democrático que lo que existía a mediados del siglo XX. ¿Me cachai? Donde el acceso a la universidad era mucho más difícil, donde en alguna medida, como, bueno, todavía, ¿no? Como redes políticas, redes como de contacto son súper súper fundamentales para poder entrar y para poder lograr ciertas posiciones en la universidad. Me parece que eso es algo que ha intentado superarse. No sé hasta qué punto se ha logrado, pero me da la sensación de que el sistema de papers o el sistema como de medición y de evaluación en ese sentido tiene muchos vicios. Pero tiene también otra serie de cuestiones que son que tienen una cierta dimensión o que pueden tener un potencial democratizador. Me gustaría, antes que pasaran al tema de los papers, que me parece que es reinteresante, desde esa parte de la utilidad, rescatar un par de cosas que ambos mencionaron. La primera tiene que ver con reivindicar el uso del término utilidad, que cacho que por ahí va como lo que sé, hace como que hablemos de utilidad, ¿no? Porque de hecho productivo... es un término más suave y lo tenemos asociado a algo menos como economicista que útil. Eso es lo que pienso por un lado. Y por otro, me interesó mucho eso que hablaban respecto del contrahegemonismo en el fondo y de cómo se puede hacer contrahegemonía cuando obviamente si nosotros estamos acá en el espacio en que estamos hablando desde donde estamos y cómo estamos, es porque estaríamos justamente en la posición del subalterno, como decía Spivak. Y se supone que el subalterno no habla. Al subalterno lo hablan, al subalterno lo habla un otro, al subalterno lo describe un otro. Y es, por ejemplo, lo que hay en estos periodos de arte del siglo, estoy pensando en la literatura del siglo XIX chilena, por ejemplo. Les gana... esa como naturalista, en donde obviamente, claro, hay por ejemplo, un rescate de cómo habla el campesinado, intentando graficar fonéticamente lo mejor posible cómo habla el campesinado, porque sabemos que el campesinado no escribe, entonces el campesinado no sería capaz de expresarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que pensar una alternativa contrahegemónica pasaría por cosas que ni siquiera nos hemos atrevido a pensar. Me explico. ¿Y por qué lo digo? Porque el ejemplo de Banken que dan es súper clave para analizar estrategias de capitalismo líquido, si lo pensamos así. Primero, porque Banken tiene una reputación fraguada durante los 80, que él capitalizó en los 90 cuando hizo La belleza de pensar, pero apostó doblemente a una situación de más expansión cuando Una belleza nueva, que fue la segunda versión que se hizo La belleza de pensar en otro canal, la auspiciaba BHP Billiton. Entonces, cuando uno empieza a leer ese tipo de código, como ¿quién te está auspiciando?, por ejemplo, uno entiende perfectamente que el capital no es como se lo ha intentado presentar, transparente e inocuo. El capital tiene militancias, tiene fuerzas, de hecho... La mayor muestra es lo que ha sucedido ahora con el término libertario. Si uno observa la cantidad de gente que tiene cuentas de Twitter y que se autodenomina libertario, son todos neoliberales delirantes, una gran mayoría. Entonces, ¿de qué libertad están hablando? Para empezar. Estoy pensando en esa escena por el de Chicago Boys, el documental en donde, por ejemplo, hay un segmento en donde aparece una reunión del Instituto de Libertad y Desarrollo. Y resulta que este tipo habla en algún momento de que fue a Harvard en una estadía suya, en una pasantía, Naomi Klein. Y Naomi Klein estaba presentando justamente la película La Doctrina del Shock. Y hacía referencia como al comunismo delirante de Naomi Klein. Naomi Klein no es comunista por ningún lado. O sea, partamos desde ahí. O sea, ella no es para nada comunista. Entonces, primero. Y por otra parte, las explicaciones que dan respecto a decisiones que tomaron más bien parecen de índole religiosa que política. Entonces, yo pienso que si nosotros seguimos creyendo que esta gente está pensando al neoliberalismo como un sistema económico, laico, y como dije antes, como inocuo e independiente, estamos completamente equivocados. Estamos frente a gente que es religiosa y su fe en el mercado sobrepasa cualquier cosa. Y nosotros los chilenos tenemos lamentablemente una idiosincrasia muy basada en eso. O sea, el reverso de esto eran las expresiones de algunas discusiones, que esto yo creo que Enrique lo sabe de sobra, lo ha tratado de estudiarlo, en época europea y posteriores. O sea, las discusiones que se dan en los 70, por ejemplo, se acabaron violentamente en gran parte de la población en dictadura por algo que Pancho Sasso de Congreso graficó muy bien. Él dijo que hicimos gárgaras con la palabra muerte. Y de haber hecho tantas gárgaras empezamos a perder a nuestros amigos y a nuestra gente. Y cuando tú pierdes a una persona en esa circunstancia, toda tu noción respecto a tomar las armas empieza a cambiar profundamente, muy profundamente. Mauricio Rodríguez decía algo así en una entrevista. Decía que el chileno era particularmente pacífico y que si sucedió toda esta movilización en octubre es porque ya la gente está harta de abusar, de ser abusada, harta del abuso. Porque de hecho la mayor muestra de que aquí hay una voluntad pacífica, si lo queremos decir así, es que tuvimos un presidente socialista que entró por las urnas. O sea, eso no habría sucedido si nosotros tuviéramos otra disposición, finalmente. Y por otro lado, me preguntaba respecto, ahora pueden, si quieren, echarlos en los papers. Hay que recordar que durante en el siglo XX, la universidad no, uno no tenía que pagar para entrar a la universidad. O sea, todas las mentes brillantes que nos han gobernado los últimos 30 años estudiaron gratis. No pagaron un peso por estudiar en una universidad estatal, ni en la Chile, ni en la UTE, que era la USACH en aquel entonces. El tema de pagar por la universidad es completamente pinochetista, es completamente ochentero. No, es que han dicho muchas cosas y después, así, yo voy a hablar y dejar que Enrique, digamos, también responda porque yo quería responder. Dijeron muchas cosas muy interesantes, muy importantes. Y luego como tengo una especie de propuesta, digamos, de cómo, digamos, un poco hacer un matrimonio entre la utilidad y la inutilidad de forma que sea políticamente eficaz, estratégica. Pero primero que todo, es un muy buen ejemplo, muy interesante lo de Naomi Klein, ¿no? Como que a veces, ¿no?, la derecha pinta un mundo, digamos, tan extremo en ese sentido de que, no, los sociodemócratas parecen así como estalinistas, ¿no? Es para la risa, pero, digamos, en eso estamos a veces, ¿no? Como en los medios de comunicación es para la risa. Pero también Naomi Klein dice algo muy interesante sobre la doctrina de shock que volvió a plantear. Porque obviamente en esta coyuntura de la coronavirus y COVID-19 es una situación semejante, en donde, digamos, la crisis puede dar paso a ciertas cosas más de liberación, emancipación y también a mayor, digamos, represión, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que ella dice respecto a los Chicago Boys? Una crisis hace posible aquello que no fue posible antes, ¿no? Entonces, como que a mí me gustaría ver ese tipo de instancia, lo que estamos haciendo ahora, que contribuya a eso, ¿no? Porque ella dice que el mismo como capital neoliberal fue una idea planteada, digamos, por los Chicago Boys, Milton Friedman, y estaba ahí, esperando un momento. Y dice que también otros, la izquierda, movimientos sociales, distintas formas de oposición, también podrían tener sus ideas ahí, almacenadas, esperando un momento coyuntural para volver posible aquello que no fue posible. Entonces, como que yo veo el espíritu para mí de ese tipo de conversación es justamente eso, ¿no? Porque, bueno, ya viene como muchos momentos coyunturales porque esa pandemia parece que da para largo. Aní no está así en modo totalmente de austeridad, así que vamos a tener que dar la pelea. Eso sí, sin lugar a dudas. Pero volviendo a lo que estaban diciendo, ¿no? El ejemplo de Wankel y de los papers son dos ejemplos claves y son como casi así como de caricaturescos, digamos, de los dos polos. Porque ¿qué es lo que pasa con Wankel? Así, ahí está como lo residual de la cultura humanista aristocrática, ¿no? Y de ahí también los columnas, ¿no? Uno puede, yo dije, interrumpí a Enrique diciendo como, ah, sí, alguien cuyos iniciales son de CP, ¿no? Algunos rectores, por así decirlo, ¿no? Como ocupan ese tipo de espacios. Por otra parte, el neoliberalismo tiene un total dominio sobre lo que sería la metodología universitaria. nosotros obviamente damos la pelea en ambos frentes, pero estamos entre la espada y la pared. A veces avanzamos en uno, a veces aparecemos en los medios, aparecemos en la tele, pero así al lado de seis otros payasos que son unos aristócratas. Y por otra parte, con lo mismo paper, yo estoy de acuerdo. No tiene sentido decir que esto es malo, es demonizarlo, porque ahí tú entras en una especie de resistencia casi religiosa. No, el paper es el mal. Sabemos muchas revistas bacanes que no tienen el mismo tipo de política, demasiado meritocracia, pero ¿qué es lo que pasa? Se le ponen cualquier tipo de presión y cambian, se ponen más, digamos, más penca, y siempre uno está corriendo detrás de la pelota en ambos frentes. En el frente, digamos, más mediático, donde están los Enrique Rodó de antaño, y ahí los papers, ¿no? Tenemos que dar la pelea en ambos, ¿no? Pero son dos buenos ejemplos, digamos, de que están, digamos, en esos dos polos, ¿no? Yo pienso, y ahí termino, ¿no? Como que estaba pensando, bueno, yo di una cita de Barbara Kasan sobre, digamos, la humanidades que pasa de la reacción a la resistencia, porque me gusta lo que dice Enrique de esto es útil para la liberación, esto es útil para el bienestar social, esto es útil para una cultura intelectual comprometida. Entonces, ¿cuál es mi propuesta de pensarlo? Yo sigo como que no podemos hablar de utilidad con un punto, porque ahí estamos jugando en la cancha, digamos, de quienes están imponiendo, digamos, una metodología, digamos, y puntaje de corte nivel. No se nos entiende, punto. Estamos hablando con un vocabulario, digamos, que nos resta. Pero a lo mejor mi acotación es que a lo mejor que no, a lo mejor Enrique tiene un buen punto, siempre y cuando vemos la utilidad calificando, describiendo con un para. Esto me parece a mí políticamente interesante, porque en contra del sentido común uno piensa, útil, sí, voy a usar eso y sacar mucha plata y tener la vida fácil, ¿no? Esto sería como una especie de como sentido común barata, digamos, barata de la utilidad, pero si tú dices, esto es muy útil para, y después tú le tiras algo que un poco como rompe con todo, digamos, el esquema, ¿no? Y ahí estamos hablando de algo potente. Yo creería que es súper distinto cuando uno habla desde la lógica del experto y por ende como desde el que sabe y le enseña a los demás o le explica a los demás o ilumina a los demás y por ende replica en alguna medida una suerte de como encasillamiento disciplinar moderno. Y yo creería que precisamente cuando uno habla desde esa posición, tiene un grave problema porque ahí está ahí abjurando de una posibilidad de la posibilidad de romper tal vez con esa ficción que es lo que está ordenando el conocimiento de esa manera y que no necesariamente se ajusta a las necesidades que tenemos hoy. Y replicarlo sin necesariamente asumir de antemano lo que implica aquello, creo que es un problema, o replicarlo porque te invitan y queréis salir en la tele o queréis tener posición X, no sé, como me parece que ahí puede ser un problema. O sea, yo cuando me han invitado a medios de comunicación siempre voy porque creo que siempre es útil por lo menos ocupar los espacios e intento en alguna medida no replicar esa lógica como de experto, etcétera, pero me imagino que a veces se replica igual porque uno está socializado en un cierto contexto y no podéis como desocializarte de ese contexto nomás. Y por ende, en alguna medida replicar algunas cosas que tal vez no te gustan o tú mismo criticas. Y en ese sentido creo que, a propósito de lo que tú decías, como esa potencia, creo que ahí puede haber una cierta dimensión, ¿no? Como de salir del casillero de humanista para pensar de otra manera qué valor puede tener la disciplina que yo yo cultivo o que desarrollo, no necesariamente pensándolo desde el casillero como del humanista de siempre. Sí, estoy de acuerdo. Y creo que en ese sentido puede haber como una... Creo que eso es súper interesante, por un lado, porque creo que cuando tú tienes la posición del humanista siempre está operando la dicotomía en alguna medida como cuerpo-espíritu, pensamiento como materia, como ese tipo de dicotomías que creo que son súper... O sea, en alguna medida existen, como la otra vez escuchaba un podcast de filosofía y decía como, bueno, es súper evidente que todos tenemos un cuerpo individual, pero al mismo tiempo tenemos como conciencia, ¿no? Y eso es distinto, pero no sé hasta qué punto sea distinto. un amigo me decía, el ajedrez no es un deporte porque no se usa el cuerpo. Yo le dije, pero bueno, el cerebro no es el cuerpo. Entonces, pero bueno, entonces, pero entonces esa dicotomía no sé hasta qué punto sea verdad o no, como yo me imagino que hay una cuestión media como de neuronas que no conozco bien. Sí, claro. hay órganos que parece que tienen de hecho la misma función ubicados en otras partes del cuerpo, entonces... Más interesante todavía. Es más claro. Y más difícil de pensar algo así como una dicotomía cuerpo-espíritu o materia-mente, ¿no? Sí. Eso por un lado, creería que es importante como desde las humanidades, y me imagino que también desde las artes, pero ahí creo que hay una diferencia, intentar apostar a superar esa dicotomía, creo que es un gesto también interesante a propósito precisamente del rol que han tenido las humanidades para asentar esa dicotomía como una forma de dominación. Eso como una primera cosa, ¿no? Como legitimación de dominación, de colonialismo, de patriarcado, etc. Entonces creo que eso es una tarea muy útil y muy necesaria para poder hacer. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al tema de los papers, la evaluación, etc., yo creería que ahí debería haber una... O sea, para bien o para mal, la investigación que se financia vía Estado y vía plata pública debería tener alguna relación con, o sea, como, no en todos los casos, por supuesto que debería haber una mixtura, ¿no? Pero debería tener alguna, como algún, no sé si impacto sea la palabra, no me gusta, no, como, todas las palabras que se pueden utilizar para decir lo que quiero decir, están, como, me recuerdan llenar un formulario. Y no sé si eso sea la manera, como, y eso es un problema, ¿no? Como cuando digo, el impacto social que tiene la investigación, eso me lleva a llenar un formulario de una cierta institución del Estado, que es mediante la cual uno usualmente se financia, postula, etcétera, y te piden dar cuenta de tu impacto. Pero ese impacto es de pensar liberalmente también. Claro, ¿no? Porque ese impacto es de tu investigación individual y se mide en alguna medida de una manera que es un poco abstracta. Y eso es una grave dificultad para nuestra disciplina. Y yo creería que en ese sentido, tal vez algo que puede ser interesante de pensar es cuáles son los problemas que para nuestro país parecen ser más urgentes. Y eso es una definición política. Y luego de preguntarse eso, preguntarse en qué medida las investigaciones específicas que nosotros podemos desarrollar desde nuestras disciplinas pueden servir para abordar o acercarnos a soluciones de esos problemas. Y en ese sentido, si es que para todo el mundo la educación es un problema, entonces, bueno, ¿en qué medida podemos desarrollar investigación que sea útil para poder resolver esos problemas que parecen ser tan sentidos por la sociedad? Y ahí yo creo que hay una dimensión de definiciones políticas con respecto a cuál debiese ser el rol social o el rol público de la producción de conocimiento, que yo creo que deben ser reformuladas y que deben también ser rediscutidas. Y en ese sentido creo que nosotros estamos en un momento histórico de Chile que parece particularmente proclive para desarrollar y desplegar ese tipo de conversaciones y ese tipo de discusiones, en la medida que como todos tenemos ese va a llegar, ojalá, ese momento constituyente, ¿no? Donde podamos como realizar esto y preguntarnos entonces, como qué queremos ser para adelante y de qué manera lo que nosotros hacemos puede servir para poder lograr efectivamente ser eso que queremos ser para adelante y de qué manera podemos aportar para aquello. Y yo creo que esa es una pregunta que me da la sensación de que desde todas las disciplinas se están haciendo. Y yo no sé si es que ponerle utilidad o no a esa pregunta, como me imagino que dependiendo de con quién estoy hablando le voy a decir útil y con quién estoy hablando no le voy a decir útil, y acá soy súper explícito en decir que eso tiene una dimensión de pragmático político, ¿no? Si pienso que el interlocutor a quien yo quiero promover una idea le va a parecer terrible que yo diga que las humanidades son útiles, entonces probablemente no voy a usar ese concepto si es que yo sé que eso va a suceder, o si es que quiero hacerlo enojar, a lo mejor sí lo voy a usar. Pero si quiero hablarle a otra persona, pero obvio, pues, si al final eso es como uno sabe que lo que uno dice tiene efectos en los demás, y por ende, cuando uno quiere lograr ciertos efectos, Entonces, tú puedes ocupar ciertos conceptos que sabes que pueden ser problemáticos y propiciar discusión. Y eso yo creo que son estrategias que uno puede utilizar. Y me parece que en ese sentido, como... No sé si es que las humanidades pueden ser el débil que usa sus tretas, ¿cachai? Como no sé si lo puedo pensar en ese sentido, pero me parece que es un problema también. Así que solo me quisiste enojar con esta de la utilidad. No, estoy bromeando. ¿Vamos a conversar o no? Ay. Podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH. No sé, yo estaba pensando que re entretenido lo que dice el Quique de varios lugares y también indica cosas que siempre olvidamos a la hora de enfrentar estos temas. Por ejemplo, cuando los especialistas, para no decir expertos, cuando uno va a un medio, o cuando un especialista va a un medio, es porque el medio tiene todas las de ganar. Tanto si va a tratar bien al especialista invitado como no. Entonces, esa cuestión, en ese sentido, nosotros, como tú bien dijiste, que estábamos copeleando en hartos frentes, ¿no? Eso quiere decir que nosotros somos la carne cañona acá. Nosotros somos el pedazo de carne que da vuelta en la sartén, y ninguno de nosotros tiene ni la sartén siquiera. O sea, ni siquiera es como tener la sartén por acá, ni siquiera tenemos la sartén. Nosotros somos los que están cocinando. Entonces, si partimos desde ahí y vamos a un medio, o sea, el medio va a hacer lo que quiera con nosotros finalmente. No lo que queremos. Nosotros no vamos a tener ningún control, y de hecho es súper interesante lo que ha pasado a nivel de las discusiones, por ejemplo, de cómo hacer clases virtuales. Por ejemplo, que tengo... amigos, amigas, amigues que se niegan al formato. O sea, literalmente se niegan. O sea, como, no, yo estoy, voy a esperar a que pase la cuarentena. Así, a ese nivel. Ahora, no leí esta investigación que hizo este libro que se creó sobre la tiranía del paper, que creo que está bien interesante, no sé si lo leyeron, pero tengo la impresión de que también, no sé si eso era un título pensado para generar impacto, ya que hablemos de eso desde ahí, digamos, porque en el fondo es una cuestión que, yo insisto, que va más allá simplemente de los mecanismos de financiamiento de una investigación. Yo creo que esa cuestión ha cruzado toda la realidad. Entonces, todo en algún momento tenemos incluso metido nosotros en lo cotidiano nociones de esa naturaleza. Y eso yo creo que es lo que hace más difícil plantear una estrategia de resistencia desde ahí. Porque además los campos para resistir también están súper diversificados y dependiendo de la disciplina en donde estamos, ¿a qué resistimos? Por otra parte. O sea, en ese sentido, las humanidades que tienen todavía hay un estatus más bien académico sobre el cual se sostienen, y de hecho hubo una discusión respecto a si era necesario poner arte en este ministerio, sin ir más lejos. Porque la orientación que han tenido las políticas hacia las artes ha sido fundamentalmente la de la industria cultural. O de la industria creativa, como se dice en Gran Bretaña desde hace varios años, y que es el modelo que aquí se ha intentado implantar, y de hecho la industria creativa se planteó más bien desde la perspectiva de la cantidad de plata que generaban todos estos rubros que no iba a impuestos. Lo que, claro, en una economía más como las del primer mundo son posibles, digamos. No aquí, pero acá se empezó como a copiar el mismo formato y también estamos todos viviendo la dictadura del formulario, si lo ponemos de esa manera. Además que no es usted, pero para mí es más difícil llenar un formulario que escribir en la hoja en blanco. O sea, yo no le tengo miedo a la hoja en blanco, le tengo miedo al formulario. Porque empiezo a preguntarme si realmente estoy diciendo lo que me están preguntando. Entonces ya con eso, ahí ya con eso, colapso seguro 10 minutos después. Entonces, eso quería mencionar por una parte, y por otra, justamente si no será que lo que está en crisis es el modelo de organicidad política que hemos experimentado en los últimos 30 años. Lo menciono a partir, por ejemplo, de la lúcida medida que tomó el pueblo movilizado, y lo digo así súper responsablemente, ¿no? No por el color de las palabras, el pueblo movilizado al no arrogarse liderazgo ni como representatividad alguna encarnada en alguien. De hecho, era muy interesante el debate a nivel televisivo las dos primeras semanas porque estaban todos los periodistas desesperados buscando a la cabeza visible con quien hablar, al interlocutor válido con él, y aquí no había interlocutor. Y que no haya habido interlocutor le otorgó un peso y muestra también que las generaciones que están manifestando se aprendieron de las dos movilizaciones estudiantiles anteriores. La del 2006 tuvo un grupo de estudiantes, se constituyó como asamblea, pero todos esos estudiantes tenían militancia política en partidos establecidos. El 2011 hubo una cuestión ya más bien como coloreada con los medios, que también yo cacho y sintonizó harto con el Occupy Wall Street en algún momento. Es más, Naomi Klein hizo en una entrevista una comparación muy interesante entre el Occupy Wall Street y la movilización chilena en 2011. Pero ahora, ¿qué fue lo que se aprendió cuando estos dirigentes estudiantiles pasaron a ser políticos activos en el sistema formal organizado? Que no tiene que haber cabeza. Entonces, ante esa situación de que hay descrédito de la clase política, descrédito de las maneras de hacer política conocidas anteriormente, y descrédito de las estructuras y las maneras de tomar decisiones, finalmente, los enclaves en los que nos desempeñamos, llámese las universidades en las que trabajamos, o los centros de estudio en donde trabajamos, etc., devuelvo la pregunta si no será que ahí, en esos espacios en donde probablemente nos ha costado generar acuerdos, porque tampoco hay una conciencia de qué sería útil o inútil en ese espacio. Ahí, de hecho, esos conceptos como que se van, se empiezan como a alejarse, ni siquiera como a desaparecer, como que uno los trata de agarrar y se vuelven inasibles, finalmente. Tengo la impresión de que como que el debate va por ahí, en el fondo. ¿Por qué los momentos en donde puede haber una organización específica o una resistencia específica, perdemos de vista en el fondo los puntos de contacto finalmente? Que la movilización de octubre los tuvo. Tuvo puntos de contacto muy interesantes y muy claros. Y de hecho es muy interesante porque eso se mantuvo, buena parte de eso se mantuvo, incluso hasta se profundizó en la marcha del 8 de marzo, que fue la última que se alcanzó a hacer, producto de este estado de cosas. Y ahora estamos enfrentando esta situación en Estados Unidos que pareciera confirmar esa tesis que siempre se habla, o la misma, que la misma Klein lanzó respecto al ensayo chileno. Lo que yo me pregunto ahora es, respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿en qué momento la policía le va a disparar a la gente a los ojos allá? Porque todavía no lo han hecho, pero sí ya han estado lanzando el mismo tipo de gas. ¿En cuánto, qué están esperando para quitarle a la gente la vista? Por ejemplo. Porque pienso que si lo hicieron con nosotros primero, están ensayando para verlo allá o en Hong Kong o en otro lado. No, mira, es interesante lo que estaba diciendo ahora del momento, digamos, por así decirlo, multitudinal que vimos en octubre, a partir del 18 de octubre, ¿no? Yo creo que eso es importante porque también Enrique planteaba, digamos, la necesidad de replantear, digamos, esas cosas, digamos, más en torno a, me imagino, no para hablar por él, pero en torno a como que a cómo entendemos la utilidad, qué utilidad queremos, ¿no? Yo creo que, digamos, justamente en esos momentos a cambiar, digamos, de una masa de consumidores, que es como un poco como se nos conocen, digamos, bajo el orden en que estamos, a una transición hacia, digamos, un paradigma más, qué sé yo, de pueblo, de calle, multitudinal, también cambia, digamos, estas sensibilidades, ¿no? Pero eso también me retrotrae a la cuestión antes, que yo no sé si estamos en el momento contrahegemónico ahora mismo. Pienso que estamos en un momento más de construcción de ideas que pueden servir para aquel momento, obviamente sin querer petrificarlo, obviamente al calor de los sucesos políticos hay que ser flexible, pero eso, ¿no? O sea, como ese necesidad de replantear es crucial. O sea, como bien tú dices, ¿no? Yo creo que es cierto que somos, en cierto sentido, carne de cañón entre, digamos, apareciendo, digamos, en una cuestión en la tele donde como estarían como más humanistas de antaño o peleando las cosas con los papers, con esos dos frentes. Pero yo también quería decir eso, no de forma tan derrotista o de autovictimización. Yo creo que somos capaces, digamos, y yo no, tampoco estoy diciendo que tú quisiste decir eso a Gerardo, pero yo creo que es importante, digamos, de pensar, digamos, cómo podemos subvertir, digamos, ese tipo de espacios, porque yo estoy de acuerdo en el sentido de con Enrique, de como decir, como que a veces como el paper es malo y punto, ¿no? Pero como que lo que, cómo tú puedes, digamos, tensionar, estirar chicle y hacer como otra cosa con algo, digamos, que fue definido de cierta, digamos, forma, ¿no? Eso sí es importante. Ahora, yo creo que estamos en un momento donde eso tiene sentido. Algo que aprendí, que quería como compartir con ustedes un poco más de un año atrás, cuando los becarios de la beca de doctorado estuvieron peleando por los beneficios complementarios que nos arrebataron, que principalmente era la beca, la extensión de beca de 6 meses, yo estaba organizándome con otro becario de otras disciplinas, ¿no? Y tenemos la ventaja, desventaja de que en Chile, digamos, el tema de la disciplina sigue siendo muy potente, muy así como, digamos, encasillado, así como que, ¿cuál es tu área de expertise? Ah, no, no es eso, sí, no me venga de mí a hablar. Pero obviamente es un desafío que digamos que nos convoca, porque obviamente es importante, si va a haber algo que se pueda llamarse universidad, tenemos que como organizarnos transversalmente. Y yo me llevé la sorpresa de que los científicos también están peleando ese tema de la utilidad bajo régimen ahora, digamos, de lo más importante son las ciencias aplicadas o aplicables. Y esto se traduce a una ciencia que sirva para algo que sirva para la economía, ¿no? Entonces, como que muchas personas que están en laboratorios para un poco generar la base de ciencia básica para luego, para que los demás puedan hacer otras cosas más aplicadas, están en súper desventaja en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido también replantear eso con ellos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que más nos toca, ¿no? Y también ese tipo de relaciones que se generan en esos momentos también como que son duraderas, ¿no? En los momentos, en lo que dijo Enrique, digamos, de si hay una crisis de educación, de digamos, de no restarnos, ¿no? Pero justamente, digamos, a veces es difícil, porque dice, ah, ya, tú no eres como profesor del Departamento de Educación de la Universidad de Chile, ¿por qué estás opinando de aquello, no? Entonces, en este momento, digamos, de replantearnos, ¿no? Como ese tipo de hacer esas relaciones, yo que sé, algo de la asociación ya está haciendo, es crucial. Totalmente, ¿no? Porque justamente, digamos, con el tema, digamos, de la votación del nuevo, con la nueva constitución, ¿no? Como que todo eso se va a reactivar, ¿no? No, muy bien. Está bien. Muy bien. Adelante, Enrique. Gracias. Son varias cosas las que se están comentando, entonces. Lo primero que yo me preguntaría, y que me, a propósito de lo que decía Gerardo antes, con respecto a si que se toman en alguna medida como lecciones de los movimientos pasados para no tener cabeza ahora. Yo no pensaría que tal vez podría verse como al revés en alguna medida, ¿no? Como que tal vez los movimientos del pasado, precisamente uno de los problemas que tenían era que la relación, si tú querías, entre cuerpo y cabeza, ocupando esa metáfora, que a mí no me gustan mucho las metáforas organicistas, pero en alguna medida entre los dirigentes más visibles que tenían una cierta posición y las bases, creo que esa relación no necesariamente era una relación tan fluida, ni tampoco era una relación que tú digas, oh, pero qué cosa más, como o sea, están ocupando el lugar de la cabeza, pero en la realidad no necesariamente son la cabeza. ¿Me cachai? Y yo me preguntaría si es que eso es algo que conspira en contra de lograr efectivamente avances antineoliberales o antisubsidiarios en ese tipo de contextos, porque precisamente lo que sucede, y uno de los grandes problemas, es que esas movilizaciones logran algunos avances, pero no son avances que uno podría decir, ah, acá hay un movimiento antisubsidiario o antineoliberal, o se logra algo que efectivamente modifica la estructura de la educación o la estructura del, como no se logra eso. Y lo que estamos viviendo ahora tampoco lo ha logrado. Y ojalá que lo logre. Yo lo que no sé es que me parece que en general no. Yo por eso mismo apuesto a lo que apuesto, ¿no? Yo nunca he escondido, yo milito un partido, participo de como, y creo que en alguna medida esas formas de militancia que tal vez pueden ser tradicionales todavía siguen siendo útiles y todavía pueden servir de algo. Si no, creo que no tendría sentido participar de ahí, ¿no? Y en ese sentido creería que tal vez, si es que la política, yo creería que hay problemas que precisamente la política es extremadamente inútil, y en esa inutilidad pierde absoluta legitimidad para la sociedad. Y en ese sentido, en la medida en que la política pueda ser útil, y ser útil precisamente con propósitos de liberación o de empuje de ciertos intereses de clase inclusive, ¿no? Pero no solo de clases, sino de grupos sociales, etcétera, que están organizados y que empujan, creería que en ese sentido la política se relegitima o adquiere un valor mayor del que tenía antes, que es que en alguna medida es un valor que no es meramente ideológico. Y lo pienso, por ejemplo, cuando ocurrió toda la situación de historia. Creo que ahora estoy haciendo como una mezcla de cosas, pero bueno, ya, ese es el espacio de libertad que tenemos ahora. Para cuando sucede lo de historia y que lo iban a sacar del currículum, etcétera, que estoy plenamente de acuerdo con varias voces que decían como que lo que se está alegando no es lo que está sucediendo, y eso ya es un problema. Pero por otro lado, cuando tú veías las argumentaciones de por qué la historia era tan importante, en la mayoría de los casos eran argumentaciones que eran extremadamente tautológicas. Y a mí me parece que es súper problemático. Y han ocurrido dos coyunturas con respecto a eso, ¿no? Sobre filosofía y sobre historia. Y en el caso de historia, en ambos casos desata un proceso de como conciencia de la necesidad de organizarse, por un lado. Pero por otro lado, también produce toda una serie de argumentaciones que son, en alguna medida, tautológicas. Yo creo que la historia es extremadamente valorable y que debería ser enseñada en el colegio, no tengo ni una duda de eso. Lo que no sé es si es que la historia debería enseñarse en el colegio porque es como aquello que nos hace ser parte de la civilización occidental. Como yo no creo que debería enseñarse por eso, y eso era alguno de los argumentos, ¿no? O que la historia debería enseñarse porque la historia es como fomenta el pensamiento crítico. Y si no tienes historia, no puedes tener pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es valioso, y por ende la historia equivale a pensamiento crítico. Bueno, y entonces, ¿por qué no tenemos una sociedad de pensadores críticos en este minuto si hemos enseñado historia todo el rato? Entonces, no lo sabría. Y por ende creería que no. El problema es cuando tú defiendes tu posición, porque tu posición es valiosa, porque lo es. Y no eres capaz de argumentar efectivamente en torno a otras personas, ¿por qué lo que tú estás haciendo es valioso? ¿Por qué lo que tú estás haciendo es importante? ¿Y por qué le debería importar a los demás? ¿Y por qué debería la sociedad estar de acuerdo con financiar cierto tipo de investigaciones? Y yo eso creo que muchas veces, para eludir esa pregunta, se ocupa como se va al dogma, ¿no? Es que las humanidades son importantes porque fomentan el pensamiento crítico. O lo importante de la humanidad es lo inútil, y por ende no me pueden juzgar por lo útil que soy. Eso es mi problema. Cuando la argumentación de la inutilidad cumple esa posición. Justificar algo que no tendría justificación de otra manera. Yo no sé si es que eso me hace neoliberal. A lo mejor. No tengo idea, ¿cachai? Eso es como lo que pienso con respecto a ese tema, y ese es como mi problema particular y por qué me parece interesante pensarlo de otra manera. Ese para mí sería el eje mediante el cual argumentar otras cosas, y por cierto que creería que la cuestión del paper es un problema, especialmente cuando, y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Dax, como hay revistas, hay lugares y lugares, hay de todo, como hay una diversidad en torno a eso, si es que, a mí me resulta muy difícil escribir un texto que tenga una como onda que me haga sentir como que yo soy un científico. Es un problema esa cuestión. Como hay veces en que mi problema, mi hipótesis no son tan claras y no son tan distinguibles, y por ende es mucho más bien una reflexión compleja sobre varias cosas que están relacionadas, y por ende no sé hasta qué punto sea científico lo que estoy haciendo. Y por ende no siempre cabe dentro del canon o dentro como de la organización de un PEP. Yo me acuerdo que en una universidad en la que trabajaba, un trabajo que yo mandé para la U, para un curso del doctorado, me habían sacado un 7, me habían dicho que era excelente y que quería publicar. Y en la universidad donde estaba trabajando, tuve que ir obligado a un taller como para publicar artículo ISI. Y nos dijeron como manden un artículo a ustedes y nosotros lo revisamos y le decimos lo que tienen que hacer. Ya. Y yo mandé este trabajo, que me había ido muy bien en la U, que me había sacado un 7, lo mandé y me llegó de vuelta con un millón de comentarios. Y todos los comentarios eran como, el trabajo que hice no podría ser hecho si es que yo siguiera todos esos comentarios al final. Porque una de las gracias, como parte del trabajo, como cuando uno, y esto me lo dijo una vez un amigo muy, muy cercano, que es Hanno Filbaum, que también lo conoce, que cuando uno trabaja con la palabra, lo que uno dice y la manera en que lo dice es absolutamente fundamental. Y en ese sentido, tener que decirlo, como a lo mejor estoy desviándome de lo que Hanno me quería decir en ese minuto, pero bueno. pero en ese sentido, como si es que yo tengo que ordenar una serie de ideas en torno a formato A o formato B, hace toda la diferencia. Y puede ser que me sea absolutamente incómodo y problemático escribirlo en formato A y formato B, Y ahí entra una dimensión que es como la dimensión de trabajo, ¿no? Como hay muchas veces en que el trabajo es precisamente estar obligado a hacer cosas que uno no quiere hacer y que uno no haría. Y en ese sentido, como creo que también está bueno a veces pensar que uno está haciendo un trabajo y en ese sentido hay cosas que vaya a tener que hacer porque es la pega nomás. Y no necesariamente eso tiene que producirme una satisfacción. Y perfectamente eso puede producirme un problema, ¿no? Y puede producirme una insatisfacción. Creo que también tiene algo de eso, como de querer, como ahí yo creo que hay una desaristocratización que es muy necesaria de hacer. Y tengo tensiones con eso, ¿no? Como a veces lo creo, a veces no, pero bueno, eso es como lo que podría decir. Podríamos estar pensando en ir cerrando esta primera etapa, porque la Marisol de hecho nos mandó una grabación. Ah, entonces bueno, estaba pensando en compartirla para que la escuchemos. Sí, pero pues, claro. Hola, mi nombre es Marisol Vargas, soy investigadora de danza y arte, soy chilena, he sido profesora para diferentes universidades, así también una artista independiente por esta década. Ahora vivo en la montaña para cuidarme de la pandemia y he vivido en Santiago y en varios países de Europa, en Oceanía, en el país de la nube blanca, Nueva Zelanda, y en otros sitios de la Patagonia, sur de Chile. Creo que es útil mencionarlo porque es mi perfil como persona y artista. Estoy muy feliz de responder a esta conversación y responder a la pregunta para qué sirve la utilidad, o más bien qué utilidad queremos. Le doy las gracias a Douglas Smith, quien realizó la invitación a conversar sobre esta temática. Después del accidente de quedarme sin ordenador, me he sumergido en mi habitación a hablar sobre ello y entrar en esta constelación de referencia extraña, afuera de mi práctica. La inutilidad, la utilidad, la conciencia, la inconsciencia, la poesía y articular conocimiento. Antes que muriera mi ordenador, había ya escrito algunas frases que quería encontrar, reunir un párrafo. Y esto me permite entrar en otros modos para llegar a ustedes. Mi contribución puede venir desde este experimento como un modo de capturar este decir desde este texto escrito, una forma de video, una cápsula de mi voz. Esta experiencia es sobre un contexto a una conversación sobre utilidad, inutilidad. Es un tipo de intercambio que podría dar cuenta sobre lo que viene proliferando en nuestros espacios de arte y humanidades para profundizar en ello. Este experimento es mi contribución virtual, un experimento con diferentes modos de capturar un registro y encontrarme con ustedes y mantener una voz sobre lo que se habla. Estoy adentro la mayor parte del tiempo siendo de utilidad en la asociación, es posible, en mis clases, mis investigaciones, en mi casa. Y mientras mi mundo se vuelve más útil, se empieza a pensar sobre lo inútil y toda esta forma en que esta utilidad se relaciona sobre la utilidad para otras personas. Vía docencia, pantalla, sonido, lenguaje, imágenes, coreografía, política. Mientras me identifico como una investigadora y persona de la danza, de las artes, trabajo en un ambiente intermultitransdisciplinario, intercultural, en el núcleo de red. Un lugar de la investigación, la creación, la formación y la colaboración. Un lugar donde me encuentro en esta investigación, donde está hecha para mantener las disciplinas momentáneas, casuales, futuras. Algo inútil para un sistema neoliberal o un método científico. Incrementar esta manera de relacionar las disciplinas es útil, es una buena práctica. Cada vez se siente como una mejor práctica, como una mejor práctica para vivir en el mundo, en estos tiempos, permitiendo que nuestros conocimientos se puedan complementar y transformar localmente, internacionalmente. Yo no digo exactamente que la intermultitransdisciplinariedad, lo intercultural, sea útil. Tampoco debería sacarnos de nuestra pasión por la danza. Yo promuevo que la danza esté para mayor cantidad de situaciones posibles, no al servicio, sino en relación a las personas y el conocimiento y las diversas disciplinas. Esto definitivamente incluye mi voz, mi exteropercepción, desde mi interpercepción, desde la utilidad e inutilidad de la propia percepción y kinestesia. En Zoom, yo no soy solo una parte de mi cuerpo hablando. También puedo buscar la definición de utilidad, inutilidad y organizarla. Y a esto le puedo llamar un patchwork, una composición, poema literario. Pero como soy una bailarina, le digo coreografía. Instrucciones para pensar en lo inútil, lo útil. Grabación de voz. En solo 5 minutos, Santiago Dominique Bullón. Ponerse de manera distendida sobre un sofá del living, medio vertical, medio horizontal. Me pregunto, ¿eso que es inútil es lo que no es justificable, medible, negociable? Me pregunto desde la docencia, ¿qué priorizar? ¿El intercambio de experiencias, el diseño y uso de diferentes formatos de una clase online o el completar planillas? ¿En qué lugar queda la adaptación del espacio doméstico con el trabajo? ¿Para qué decir el espacio a la experimentación? Eso no es concebible en un contexto productivo donde el tiempo para el esparcimiento o distensión no se calendariza. Respirar profundo, tomar un sorbo de agua. ¿Qué lenguaje se está generando? El repensar las cosas frente a las problemáticas que se están experimentando. El ir de la teoría a la práctica, de lo que aparece en un currículum, que es lo validado, hacia la experiencia que significa que otras disciplinas trabajen desde algunas prácticas realizadas desde las artes visuales, en el valor al proceso y la creación de una bitácora o portafolio para evidenciar su proceso de trabajo a distancia. De esta manera, se va entendiendo una forma de operar. Si se quiere generar una cultura visual, es necesario el intercambio de conocimiento, la experiencia práctica, donde no solo importa un resultado, sino un seguimiento, donde no hay notas numéricas, sino conceptuales, donde lo que importa es el avance, donde lo que importa es el recorrido. De esta manera, ya no nos quedamos en la teoría, sino que estamos en la práctica. Desde ahí entendemos una forma de operar. Una pausa. Se va construyendo una realidad más heterogénea. Espero siga presente esa práctica en el tiempo. Desde ese lugar se va acercando a la cultura visual. Siempre hay nichos, el arte elitista en ciertos segmentos, así como la poca apertura a interpretar y leer una obra, Y eso es un problema del sistema. ¿Son esas imágenes de los medios de comunicación imágenes útiles? Es ahí donde también convive el mundo de lo inútil, donde algo que tiene una intención, propuesta y muchas veces ni siquiera un objetivo claro, pasa a ser útil, pero no una utilidad práctica como lo es el diseño de un mueble, sino simbólica. En ese límite difuso y desplazamiento me muevo. Cosas cotidianas, insignificantes, que de ser tan cotidianas no se reparan en estas. Son muchas veces relegadas a su funcionalidad, a su valor utilitario, como lo es una pala, una escoba, por ejemplo. Pero como estos pueden reinstalarse y releerse. Puede pasar una cosa de su utilidad práctica a una inutilidad simbólica. ¿Cómo generar un diálogo desde otro lugar? De aquello que es inútil, que no tiene mayor trascendencia. ¿Es la intención la que mantiene a un objeto vivo o hace que se vuelva a leer? Es algo esencial, quizás ahí veo como la relación entre arte y vida. Es eso inútil que también lo traslado a la palabra, la ausencia de palabra, el vacío, la página que puede estar llena de contenido o de algo que decir. Esa página en blanco. Es ese espacio en blanco que dialoga de igual manera que ese espacio que está lleno. Es difícil la disociación de lo útil con lo inútil, como ustedes decían. Pero sí me agrada enaltecer lo inútil, no necesariamente con palabras, como ahora lo estoy haciendo, pero es interesante plantearlo desde la visualidad. Agradezco esta invitación extendida por Marisol Vargas. Fue podcast de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, AIH.